Hola amigos del programa Acción Registral, les saludo en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaborel. Soy el subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy quiero desarrollar con ustedes un tema interesante, con el ánimo de manera puntual de orientar al usuario para realizar todas aquellas gestiones en el registro civil de manera efectiva, sin contratiempos, y que en alguna medida no se generen algunas dificultades cuando presentan algunos documentos inherentes al proceso de inscripción en el registro civil. Hacemos la siguiente pregunta. ¿Es inscribible una información ad perpetuam? Repito la pregunta. ¿Es inscribible una información ad perpetuam? La información ad perpetuam es una gestión que se puede hacer por la vía judicial o la instancia notarial cuando un ciudadano o una ciudadana tiene aquellos inconvenientes que es conocido con uno u otro nombre o con apellidos en otro orden al cual corresponde en su respectivo documento de identificación y por ende en su certificación de nacimiento. Hay muchas personas que tienen dificultades. Se graduaron, se inscribieron en los sistemas de previsión, ya sea de empleados públicos, del magisterio, del sistema de previsión militar, fondos de retiro privados, etc. Y resulta que hay una incongruencia entre la información que aparece oficialmente en su inscripción de nacimiento, en sus documentos de identificación y con otros documentos que obviamente le generan una cobertura en cualquier ámbito legal, llámese de fondos de retiro, de jubilación, de la apertura de una cuenta bancaria. Y hay un sinnúmero de dificultades cuando fallece un pariente que era conocido con sus nombres y apellidos en un orden diferente y hay que declararse herederos. Hay toda una amplia gama de circunstancias por las cuales los propios titulares, en este caso las personas que tienen esta dificultad, tienen la necesidad de hacer este trámite de la información ad perpetuam, ya sea por la vía judicial o la vía notarial, y tendrán que portar tanto el testimonio de la escritura pública cuando es por la vía notarial o la certificación o la comunicación de la sentencia y la presentarán en cualquier instancia donde tengan que hacer un trámite para acreditar que se trata de la misma persona. Pues hemos tenido algunas situaciones en el registro civil en el cual los beneficiarios de este tipo de documentos se presentan al registro civil con el propósito que se realice la inscripción a través de una nota, anotación marginal en la inscripción de nacimiento respectiva. Aclaramos, para orientar a los usuarios del registro civil, que la información ad perpetuam no tiene efecto registral. En otras palabras, no se inscribe en el registro civil. Cuando digo que no tiene efecto registral, no estoy refiriendo que no tiene objeto que las ciudadanas o ciudadanos que tienen este tipo de problemas, que se identifican con variante en sus nombres, apellidos, pero frente a gestiones que tienen que hacer en diferentes instituciones públicas o privadas o de beneficios que deriven, no tiene ningún objeto presentarse a las oficinas del registro civil a realizar ninguna inscripción, ya que esa figura de la información ad perpetuam no se inscribe en el registro civil. Desafortunadamente han habido muchos ciudadanos en los cuales, de manera irresponsable, algunos profesionales del derecho les indican que tiene que ir al Registro Nacional de las Personas a realizar la respectiva inscripción de la información ad perpetuam, que aclaramos que no bajo ninguna circunstancia se hará, ni como un asiento de inscripción, ni mediante una anotación marginal que también se inserta como parte de la inscripción. También hay ciudadanos, usuarios del registro civil que llegan y le piden al registrador civil municipal que les emita una constancia, por ejemplo, que Juan Pérez López y Juan López Pérez es la misma persona. Eso tampoco lo emite el registrador civil municipal, ya que no tiene esas facultades. Reiteramos, las facultades para esa figura jurídica, quien la tiene es el juez respectivo y el abogado y notario realizando los trámites establecidos en las leyes que correspondan. Aclaramos a los amigos oyentes del programa Acción Registral y en general a los usuarios del registro civil que la información ad perpetuam no tiene efecto registral. Hasta la próxima, amigos oyentes del programa Acción Registral, con un nuevo tema que tiene como propósito orientar al usuario del Registro Nacional de las Personas, la población hondureña.